Comer. Mangiare. Beber. Bere. Agua. Acqua. ¿Quieres ir a comer algo? Vuoi andare a mangiare qualcosa? Desayuno. Colazione. Almuerzo. Pranzo. Cena. Cena. Vamos a tomar algo. Andiamo a prendere qualcosa. Tomamos un café. Prendiamo un caffè. No tengo mucha hambre. Non ho molta fame. Tengo mucha hambre. Ho molta fame. Una mesa para seis, por favor. Un tavolo per sei, per favore. Reservé a nombre de. Ho riservato a nome di. Camarero. Cameriere. La carta, por favor. La carta, per favore. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué cosa ci consiglia? ¿Cuál es el plato del día? ¿Cuál es el piatto del giorno? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué cosa vuoi bere? Solo agua, por favor. Solo acqua, per favore. Una botella de vino tinto. Una bottiglia di vino rosso. Vino blanco. Vino bianco. Cerveza. Birra. Jugo. Succo. Refresco. Bibita gassata. Café. Caffè. Té. Té. Buen provecho. Buon appetito. Salud. Salute. Está delicioso. È delizioso. Para mí lo mismo. Per me lo stesso. Yo quiero. Io vorrei. Pescado. Pesce. Carne. Carne. Pollo. Pollo. Pavo. Tacchino. Pato. Anatra. Cerdo. Maiale. Chocolate. Cioccolata. Pan. Pane. Huevos fritos. Uova fritte. Sopa. Zuppa. Crema. Crema. Galleta. Biscotto. Pero. Ma. Pero. Fresco. Fresco. Frito. Fritto. A la plancha. Ai ferri. Caliente. Caldo. Frío. Freddo. Con. Con. Papas fritas. Patate fritte. Arroz. Riso. Leche. Latte. Cebolla. Cipolla. Queso. Formaggio. Mantequilla. Burro. Limón. Limone. Pero sin. Ma senza. Ajo. Aglio. Tocineta. Porchetta. Grasa. Grasso. Aceite. Olio. Pimienta. Pepe. Sal. Sale. Azúcar. Zucchero. Picante. Picante. No tengo. Non ce l'ho. Plato. Piatto. Cuchara. Cucchiaio. Tenedor. Forchetta. Cuchillo. Coltello. Cucharilla. Cucchiaino. Come más. Mangia ancora. ¿Estás lleno? Sei sazio. Estoy lleno. Sono sazio. No estoy lleno. Non sono sazio. ¿Qué tiene de postre? ¿Qué dolce avete? La cuenta, por favor. ¿Mi può portare il conto, per favore? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? Yo pago. Offro io. ¿Estás ebrio? ¿Hai bevuto? Estoy sobrio. Sono sobrio. Estoy ebrio. Ho bevuto molto. Ayer comí mucho. Ieri ho mangiato molto. Ayer bebí mucho. Ieri ho bevuto molto. Mal del estómago. Mal di stomaco. Resaca, ratón. Postumi dell'ubriacatura.